Las atribuciones las iremos definiendo. Si se duplica algo en apariencia, en la práctica, en realidad, quien se encarga de los domingos culturales, de las obras de teatro, es la Dirección de Educación y Cultura. Es un funcionario de quien dependen esos eventos. Lo nuestro es crear las condiciones para que se lleve a cabo el trabajo más adecuado de los funcionarios, procurar hacer modificaciones a las leyes, como cabildo y como comisiones, es en realidad esa nuestra tarea, no organizar festivales o algún evento cultural, ¿no? O sea, no es esa nuestra función. Y sí plantear el hecho de rescatar, preservar, conservar, organizar el patrimonio cultural de nuestro municipio. Y en esto no solo van los grupos étnicos o el grupo étnico, sino también nosotros, que somos al fin y al cabo una cultura producto de un sincretismo en donde no nos vamos a enfocar solamente a la cultura de los hermanos Lloremes Mayos, sino a la cultura del municipio de Navojoa en general, ¿no? Entonces, realmente va a ser una suma de esfuerzos, una suma de trabajos, y estoy seguro que esto viene a dar mayor fuerza al rescate y a la preservación y a la promoción de la cultura.